New jazz, funk, bossa, broken beats, future soul, deep electronica y quality house music. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Después de 48 programas, seguimos divirtiéndonos a través de tulahidalgo.com en esto que llamamos las sesiones con Carlos Vázquez. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar y para comenzar, damas y caballeros, he aquí parte del tributo a una de las personalidades más importantes de la música contemporánea, Joni Mitchell. tulahidalgo.com. tulahidalgo.com. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. I'll try to keep myself open up to you. That's a promise that I made to love. When it was new, just like Jericho, I said, let the walls come tumbling down. Said it like I finally found a way to keep the good feelings alive. Said it like there was something to strive for. I'll try to keep myself open up to you and approve your self-expression, 'cause I need that from you too. I need your confidence, baby, and the gift of your extra time. Turn, I'll give you mine, sweet darling. It's a rich exchange, seems to me. It's a warm arrangement. Anyone will tell you just how hard it is to make. Maybe they'll short sell you, or maybe it's you, Judas, in the end. When you just can no longer pretend that you're getting what you need, or you're giving off anything for them to grow and feed on. I'll try to keep myself open up to you. It's easier and easier to do. Just like Jericho, let the walls come tumbling down. Falling on the ground and all the doors go running. Sesiones con Carlos Vázquez. The big man arrived. Disco dancers greet him. plainclothes cops greet him. Big man, small town, fresh lipstick glistening. Sophomore jive from victims of typewriters. The band sounds like typewriters. The big man is not listening. His eyes hold Edith, his left hand holds his right. What does that hand desire that he grips it so tight? Edith in the rain, the past over girls are conferring. The man with the diamond ring is purring. All claws far now withdrawn. One by one they bring his renegade stories to her, his crimes and his glories to her. In challenge they look on. In his bed, a plane in the rain is humming. The wires in the walls are humming some song, some mysterious song. Bars in her head, feeling frantic and snow blind, romantic and snow blind. She says his crime belongs. Edith and the with charm to sway are staring eye to eye. They dare not look away. You know they dare not look. Thank you. Tribute to Joni Mitchell es un trabajo formidable, irónico y complicado. Musicalmente impecable, vocalmente justo, melódicamente tortuoso, rítmicamente minucioso y literalmente neurótico. Pero base de adjetivos: Bjork, Emmylou Harris, Katy Lang, Annie Lennox, Sarah McLachlan, Brad Meldow, Prince, Sufjan Stevens, James Taylor, Caetano Veloso y Cassandra Wilson han construido una obra cuya profundidad honra a la perfección a una mujer que se volvió de culto, Joni Mitchell. En cada composición, la artista juguetea melódicamente con letras llenas de sentimientos encontrados alrededor de todo lo que sucede en una relación de pareja, gran orquestación por parte de los invitados y buenos arreglos que envuelven la sensibilidad poética. Pasajes de jazz, folk, soul y momentos sinfónicos hacen lucir a temas como Edith and the Kingpin, interpretada por Elvis Costello, misma que ustedes acaban de escuchar de este espléndido lanzamiento del sello Nonesuch Records. Anteriormente, ustedes escucharon de un álbum etéreo e introspectivo de Katy Lang la rendición que ella hace al trabajo de Joni Mitchell en la pieza Jericho. No se vayan, sigan con nosotros en las sesiones con Carlos Vázquez. En un momento continuamos. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Desde el estudio. Con Jonathan Oliva. Ustedes saben que yo soy un compositor de canciones que tratan de reflejar el modo de sentir del pueblo de la Ciudad de México. Cómo somos, cómo vestimos, cómo comemos, cómo vivimos, cuáles son nuestros sucesos, cómo son nuestras cosas, nuestros vestidos. No puedo pasar desapercibido cómo hablamos. El 80% del mexicano capitalino es alburero. Somos albureros. ¿Cierto o no es cierto? Hay otro 10%, sin agravar a los presentes, que nada más habla puro albur, no habla de otra manera. Y el otro 10%, para completar el 100%, ese no lo habla, lo piensa, es peligroso. Cuida, quieto. Lo anda traduciendo. No. Recordando a mi chava Flores. Qué bueno poderles contar acerca de mi chava. ¿Qué chava? Luego de apuntadotes, ¿verdad? Pues fíjense que no hablo de la clase de chava que están pensando, sino del chava, el señor que tradujo el espíritu chilango en letras, notas y juegos de palabras. Seguro que han escuchado algunas de sus canciones, como esa que dice: mira Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. O esta otra que sale con lágrimas al calor de una borrachera: ingrata perjida, romántica insoluta, tú me estrujaste todito el corazón. O incluso aquel refrán que dice: amor de lejos es amor de pensarse. La historia de este cuate se la vamos a contar cantando. Qué bonito se ve. Se llamaba Herculano. De veras. Además, vivía en una región donde había mucho eco. Sí, cuando le gritaban en su casa: ¡Herculano! El eco respondía: pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico. Yo pienso sinceramente que no era el eco. Ahora, es cuestión de que ustedes analicen la canción y presten atención en el contenido, ¿verdad? Así que, esto es Herculano. Sábado, Distrito Federal. Salvador Flores Rivera nació el 14 de enero de 1920 en el Distrito Federal, allá por la calle de la Soledad, en el barrio de la Candelaria, por los rumbos de la Merced. Pero en realidad, su casa fue toda la Ciudad de México, ya que vivió en la mayoría de los barrios que había entonces en la capital, de Peralvillo a Tacubaya, pasando por la Roma, la Doctores, la Cuauhtémoc y Coyoacán, solo por mencionar algunos lugares. ¿Y usted quién es? Yo soy hermano del amigo de un señor que no vino a la fiesta. Al quedar huérfano de padre, a los 13 años, tuvo que entrarle al trabajo. Cosió corbatas, fue cobrador, tuvo una tienda, vendió retratos y calcetines, fue dueño de una ferretería y hasta estudió para contador, pero un buen día comenzó a cantar 2 horas de balazos en la cafetería de la XCW y le gustó a alguien que lo escuchó, por lo que le ofreció grabarlo y de ahí pa'l real. Sacaba por lo menos un éxito por mes e incluso en una ocasión 4 de los 10 éxitos del momento eran suyos. Si yo te bajara el sol, quemadota que te dabas, habas. Sus composiciones estuvieron en boca de todo México. ¿Cómo olvidar a Pedro Infante cantando La Tertulia en la película 2 tipos de cuidado? Y Carta a Eufemia en Ahí viene Martín Corona. Por su parte, Tintán entonó El gato viudo, Ese soy yo y la mujer de mis anhelos en El gato con botas. Gracias a la facilidad que tenía para retratar su entorno, dejó cerca de 300 canciones muy variadas en color y contenido, que igual hacen la crónica de un bautizo, un sepelio o una fiesta de 15 años, que exaltan al México que vivía en su recuerdo, sin olvidar los detalles modernos, la construcción del metro o la Avenida Reforma. Además, sus letras bien podrían ser románticas o de un agudo doble sentido. Chava Flores fue uno de los mejores caricaturistas e ilustradores de la cultura tradicional mexicana, y específicamente de la chilanga. Él mismo se comparaba con Gabriel Vargas, el creador de la familia Burrón, ya que logró capturar la forma de hablar de la gente, sus costumbres, su estilo de vida, la fraternidad de esa familia que vive en la vecindad o en el barrio. Finalmente, como el mismo Chava decía, los compositores servimos para brindar nuestros sueños a las personas que no saben soñar, y eso hizo él. Nos dio sus anhelos, visiones y realidades, y con ellas nos hizo reír. Este documento que yo hice dedicado al albur, lo intitulé La tienda de mi pueblo, y dedico, muchas gracias, la letra con todo respeto a los caballeros, la música con todo mi cariño a las damas, porque no van a entender otra cosa. Sin embargo, les suplicamos que si al caballero que está junto no entiende, le expliquen ustedes, porque están más enteradas que nosotros. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Situado en un importante peldaño del smooth jazz, el saxofonista Dave Coase sabe que el secreto de su vitalidad es entregarse por completo en cada nuevo proyecto. En un año que ha sido importante, Coase y su saxofón nos entregan un nuevo álbum, At The Movies. Músico generoso que suele compartir el escenario, en esta ocasión se reúne con una pléyade de estrellas de primera magnitud para rendir tributo a una de sus máximas pasiones, el séptimo arte. El álbum inicia con la rendición a la cinta The Wizard of Oz en la pieza Over the Rainbow, en la que inevitablemente nos dejamos seducir por las subyugantes armonías del saxofonista. Moon River, el tema que ustedes escucharán a continuación, del film Breakfast at Tiffany's, adquiere nueva lectura en la voz de Barry Manilow y el arreglo de Rob Matthews. La madurez vocal de Anita Baker hace mancuerna perfecta con Coase y su banda en Somewhere, de la película West Side Story, para dar paso luego a una intensa conversación entre saxofón y trompeta en el corte de Shadow of Your Smile, de la cinta Sam Peeper, en complicidad con Chris Botti y la voz de Johnny Mathis. En resumen, diremos que At The Movies es un álbum imaginativo, relajado y gozoso, ideal para acompañarse de una buena dotación de palomitas y refresco, como si de entrar a la sala de cine se tratase. Por lo pronto, espero que disfruten tanto como nosotros este espléndido corte titulado Moon River. TulaHidalgo.com. TulaHidalgo.com. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Thank you.

con una confianza sostenida en un incipiente pero arduo y gozoso trabajo dentro y fuera de la industria, y con un ímpetu y glamour que a muchos desquicia, la señorita Amy Winehouse es la encarnación perfecta de todos los géneros de la música negra. Es una reina generosa, asidua compositora y constructora de una nación única y abundante, legislada por el jazz, el soul, el blues, el sexo y el amor. Amy ha generado todo un universo alrededor suyo, un idioma totalmente propio, y ha hecho de la provocación femenina el centro de su galaxia, siendo fiel así a la larga tradición que desde África vincula el ritmo con el erotismo en la unidad del cuerpo que baila y en la conciencia del amor como placer. Amy Winehouse está pues muchísimo más allá del criterio lactante de los artistas pop de su generación. Y del espléndido álbum Back to Black les hemos presentado el corte Tears Dry on Their Own, para las sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Para cerrar el programa del día de hoy, prepara tus sentidos para un viaje en alfombra mágica. La pista sonora será la nueva grabación del proyecto Four Hero de nombre Play With The Chains. Con los audífonos puestos, levantamos el vuelo lentamente rumbo al estrellado cielo nocturno. Todos los sueños fantásticos de Aladino van develándose cadenciosamente mientras los 15 tracks del álbum nos guían de su mano. El trabajo musical de Four Hero nos envuelve como polvos luminosos por medio del embelesante sonido que producen las voces invitadas, quienes permean de un lenguaje fantástico todas las composiciones. Ante la sorpresa de los escuchas, Four Hero arroja al oído una mística que no nos decepciona en ningún momento. El vuelo en la alfombra da inicio con Morning Child, justamente el tema que les vamos a presentar. La atmósfera creada proyecta claramente un nocturnal a la orilla del mar con ventiscas down tempo y embeleso electrónico. Un pulso místico predominante en Take My Time, Look Inside y Sink or Swing, No Choice for Me. Los títulos Give In y Play With The Chains tienen una cadencia más cercana al soul de Rhythm and Blues, que con particular interés nos llevan a esperar la rendición del corte Superwoman del maestro Stevie Wonder. Un álbum hipnotizante que nos deja en un delicado estado de trance, una auténtica celebración de la vida, de los cambios y también, claro, por el paseo fantástico al que Four Hero nos ha invitado. Damas y caballeros, por el momento nos despedimos dejándolos con esta mágica provocación de Four Hero y la voz invitada de Karina Anderson. Hasta la próxima. Tulahidalgo.com. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio.